miel. Uno habla mediante sus leyes y no de acuerdo a la realidad. Ahora esto es un chao. Definitivo, a ver lo que me trata la próxima cafetería. Ahí resuelvo los siguientes temas. El tiempo es esparcido. No puedes estar aquí y allá y en todas partes. Eso es una cuestión de voluntad propia. La tenés que controlar, ser libre en los horarios.